solo amigos que una fiesta habrá. Y con tu nuevo amor allí estarás. Hoy es tu cumpleaños y no sé qué hacer. Y tengo muchas ganas de volverte a ver. Me han contado amigos que una fiesta habrá. Y con tu nuevo amor allí estarás. Saber con qué cara tú me mirarás y ver qué piensan tus amigos cuando a tu novio dejes por bailar. A ver, Wiro, Wiro, Wiro, Wiro, Wiro. Y esto es con todo el sabor deseado. ¡Ua! A ver. Cuando a tu novio dejes por bailar.